Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 4 de noviembre. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios. Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo, el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, obispo, a fin de que tu iglesia, renovada sin cesar e identificándose cada vez más con tu Hijo, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 130. Dame, Señor, la paz junto a ti. Dame, Señor, la paz junto a ti. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances no pretendo. Dame, Señor, la paz junto a ti. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado en los brazos maternos. Dame, Señor, la paz junto a ti, que igual en el Señor esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. Dame, Señor, la paz junto a ti. Aleluya, aleluya. Si se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte. Pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que verdaderamente nos llama, hermanos, a tener la humildad como una característica muy propia de ser cristiano. Aleluya. Les saluda su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Escuchar la palabra de Dios es una vocación, es un llamado. Un llamado a algo que tal vez nos parece difícil, nos parece que no es productivo, pero es lo mejor, es la humildad en la relación con los demás. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermoso es el mensaje hoy, hermanos, de este tema, la humildad. La humildad es la verdad. Ninguno de nosotros puede sentirse mejor que los demás. Tendremos virtudes, tendremos méritos, pero el otro, el prójimo, no es despreciable. Y a veces cultivamos sentimiento de desprecio, de grandeza, sí, de soberbia, de vanidad personal. En un trabajo, alguien me decía que había alguien que era un poquito así, porque era el encargado de la sección de trabajo, pero él pensaba que ya era el gerente general. Sí, el diablo tiene un pecado. El primer pecado del diablo fue la soberbia, cuando dijo, ¿quién como yo? Y claro, tenía sus méritos, era un gran arcángel, pero Dios está sobre todo. Hermanos, dice San Pablo, tengan entre ustedes sentimientos de un mismo sentimiento, un mismo amor, una sola alma. No hagan las cosas por rivalidad ni por presunción, antes bien con humildad. Y dice algo rarísimo, que cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Difícil en el tiempo de la egolatría. Hoy es lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo me tratan, cómo me va, cómo me siento, qué pienso, y el mundo como que no existiera. Ya la gente no quiere ni tener hijos porque dice, me sale caro, ya no puedo pasear. Ya no puedo comprar un carro nuevo. Eso pasa en los países de tanto egoísmo que se llamaron cristianos un día. Pero bueno, Jesús dice también en el Evangelio, cuando te inviten a una comida, no te vayas primero. Cuando des una comida, perdón, no invites a los amigos ni a los hermanos, a los que te pueden dar, invita a los pobres. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque a veces hacemos cosas por interés, pero aquel que no puede darnos una respuesta lo despreciamos. Al contrario, invita a los más necesitados y serás dichoso porque no tienen con qué pagarte. Entonces, la humildad nos lleva al humilde, al sencillo y a actuar con desinterés. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿realmente tenemos sentimientos de comprensión, de, diríamos, de humildad respecto de los demás? ¿O, como pasa tantas veces, mira, yo sé más que tú, yo tengo más que tú, a mí me quieren más que a ti? ¿Tenemos esta soberbia en el corazón? La soberbia es el inicio de todos los males, que nos llevan a apartarnos de Dios. Y la segunda pregunta, ¿actuamos con desinterés? Difícil también porque en el mundo hoy todo tiene ese motor del interés, el interés económico, ¿no? Hasta las guerras, alguno está haciendo dinero, pero dar todo eso que se gasta, son trillones de millones, hermanos, a los pobres, eso, ¿en esto quién piensa? Por eso preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a Jesús, el Señor, y decirle, oh Cristo, tú eres el más humilde, tú eres aquel que siendo Dios se hizo como nosotros, pecadores, excepto en el pecado. Y eres también aquel que podemos decir el amor más desinteresado, porque diste tu vida por nosotros, que ni lo merecíamos ni podemos compensarte. Tú eres la gracia de Dios, porque la gracia siempre es un don gratuito. Que podamos también nosotros vivir la humildad y el desinterés en la relación con nuestros hermanos. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 130 dice, dame, Señor, la paz junto a ti. Dame, Señor, la paz junto a ti. No puedo olvidar las palabras de un santo sacerdote que decía hace muchos años algo muy verdadero. Si quieres encontrar la paz, deja de luchar por lo que todos luchan y vive lo que Dios te dio. Lo que muchos no quieren aceptar, el servicio, y Dios te dará la paz. Qué importante, porque esto se da en familia. A veces hay competencia, discusiones, porque yo sé más que tú, yo tengo más que tú. Entre los hermanos se puede dar esto. ¿Cuánto más en el trabajo? Yo sé más que tú, yo puedo más que tú. No, háganlo todo sin rivalidades, dice el apóstol Pablo. Entremos entonces en el momento de la contemplación. Imaginemos esto que está diciendo Jesús, ¿verdad? Un banquete donde están sentados, como hace Papa Francisco, las personas más humildes del mundo. Y ahí está Dios, sentado con ellos, sentado entre ellos, sentado en medio de la mesa, y no lo reconocemos. Una vez más decimos: dame, Señor, la paz junto a ti. Hoy finalmente en la acción queremos preguntarnos si realmente tenemos humildad y si tenemos desinterés, o si somos soberbios y todo lo que hacemos lo hacemos para recibir algún pago, alguna recompensa. Y hoy queremos también darle gracias a Dios por este santo, el santo de hoy, San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo, un príncipe que tenía todas las riquezas del mundo, un cardenal de la iglesia, pero él dijo: no, voy a hacer lo que me toca. Y fue un santo obispo y fue un hombre muy cercano a los más sencillos. Él es el patrono de aquellos que buscan realmente, pues, hacer de su vida, hermanos, lo que Dios quiere, y no proyectos humanos. San Carlos Borromeo, obispo, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.